Muy buenas noches, yo soy Luis García y les doy la bienvenida al programa número 460 de este Rincón del Fanático. Y como siempre, conmigo están los fundadores y compañeros Roberto e Iván, quienes los tres en conjunto haremos el programa del día de hoy. Entonces, Iván, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas, muy buenas, Luis, Roberto, un gusto estar aquí con ustedes en esta edición, pues contento y bueno, esperando que ustedes también se encuentren bien y tengan un feliz inicio de semana. Roberto, ¿cómo estás? Iván, Luis, muy buenas noches. Yo, la verdad, muy bien. Aquí, súper presto para el podcast con las pocas noticias de deportes que hay actualmente, pero súper bien. Muy bien, excelente. Y pues bueno, Roberto, si quieres platicarnos de qué vas a platicar o de qué vamos a escuchar de ti el día de hoy. Por supuesto. Bueno, obviamente paneo de la MLB, como es nuestra costumbre, y de la NFL solamente traigo dos cosas. Lo que la NFL está haciendo en expandirse aquí en México, ¿sí? Que aunque ya hemos platicado de eso, no nada más es de México, sino internacionalmente, cuáles son las acciones que están haciendo y que platiquemos de cómo nos fue en tu liga de fantasy, que el día de ayer tuvimos el draft. Es lo que yo traigo. ¿Tú? Muy bien. Sí, completamos, por supuesto, la información de grandes ligas. En esta semana todos los equipos ya cumplen la tercera parte del calendario. Bueno, las tres cuartas partes del calendario, ya nada más queda un cuarto. Y pues salvo en un par de divisiones, ya parece que es claro. Los equipos que llegan a playoffs. Hablar brevemente del inicio de las ligas importantes de Europa, muy brevemente, dando los resultados más importantes y las posiciones. Y finalmente, hablar un poco de la NFL, que ya se nos cuecen las habas, como se dicen por acá. Se está terminando la segunda semana de pretemporada. Y pues bueno, ha habido una que otra lesión por ahí importante, pero ya estamos a 2 semanas y fracción de iniciar. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Y tú, Iván? Muy bien, bueno, por supuesto, igual que ustedes, pues comentar sobre las grandes ligas que están bastante, bastante interesantes. Quiero hablar también, voy a acompañar a Luis con los comentarios de las ligas de fútbol importantes que ya han comenzado. Por cierto, Roberto debe estar muy contento porque el Manchester United derrotó a mi equipo, el Liverpool, en un sorpresivo 2-1. Y bueno, debe estar contento, Roberto. Y eso que no jugó Cristiano. Pero bueno, voy a estar comentando al respecto. Hablar un poco de lo que fue la final del Master 1000 de Cincinnati en tenis y pues comentar lo que fue la carrera de MotoGP del día de ayer, donde bueno, ya estaré comentando la noticia. Los deportes a motor ya están por pasar su temporada de verano y bueno, se reanudan ya normalmente. Ya empieza MotoGP, la semana que viene se reanuda la Fórmula 1, y bueno, eso nos va a traer pues bastante actividad y mucho tema que poder conversar. Y por otro lado, pues hablar de la NFL, los partidos de pretemporada, lo poco que he podido ver y también pues comentar cómo nos fue en el fantasy de la liga de nuestro amigo Luis. Bueno, ahí también tengo que comentar algunas cosas y bueno, eso sería todo por mi parte. Súper. Pues ya con esto, si quieren, pues vamos a iniciar con el base, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a empezar con el base. Antes de empezar, pues bueno, debo decir que hay partidos en estos momentos en curso, en estos momentos están jugando, Luis, pendiente, los Bravos de Atlanta y los Piratas de Pittsburgh, empatados a hacer una tercera entrada, Cincinnati y Filadelfia en la tercera, ganando Filadelfia, los Yankees están derrotando a los Mets 3-0, en el tope del sexto, Tampa le gana a Anaheim 2-1, en el tope del sexto, Texas derrota a Minnesota también igual, 2-1. Y en el tope de la cuarta, hay un empate en estos momentos entre el equipo de los Cardenales de San Luis y los Chicago Cubs. Esos son los partidos que están jugándose en estos momentos. Y bueno, dicho esto, pues vamos a decir cómo va la tabla. Obviamente aquí van a faltar los partidos del día de hoy, pero... debemos decir que, bueno, yo comienzo como siempre con la Americana. El este continúan los Yankees, a pesar de que han perdido 7 de sus últimos 10 partidos y han perdido 15 de los últimos 20, señor. Esto ha sido algo, pero tremendo lo de los Yankees. Tanto así que ya la diferencia se ha ido acortando entre los Tampa Bay Rays y los Azulejos de Toronto. Están ambos a 8 juegos empatados con el mismo número de ganados y perdidos, 65 y 55. ¿Ok? Baltimore le sigue y Boston pues sigue en el frío sótano en una temporada para el olvido, el equipo de Boston. En la central, pues bueno, los Guardians han seguido ganando, lideran la división juego y medio sobre el equipo de Minnesota, que se niega a dejar que se escape del equipo de Cleveland. Chicago ha repuntado un poco, está de tercero a 3 juegos, todavía tiene chance. Y bueno, Kansas City y Detroit ya sabemos que no tienen nada que buscar. Y en la división oeste, la división que le compete a Roberto, pues bueno, el equipo de Houston pues sigue ahí a la cabeza con 78 ganados y 45 perdidos. La verdad es que han tenido una semana, digamos que no tan regular. Han ganado 6 de los últimos 10. Igualmente Seattle, igualmente el equipo de Texas, han tenido el mismo ritmo. Yo creo que esta división no debería tener mayor problema. Así que bueno, eso es lo que está sucediendo en la Americana, señores. ¿Algo que quieran comentar? Adelante. A ver, yo tengo una pregunta. Yankees, de la semana pasada a esta, ¿ha mejorado? Porque lo que decía Luis era que después del juego de estrellas los equipos pierden y no era de preocuparse. Pero yo te pregunto, ¿es de preocuparse o es normal? No, bueno, los equipos caen en slumps. Eso no cabe la mayor duda. Pero yo creo que los Yankees están en una posición, claro, tenían tanta ventaja al principio, tenían un colchón importante, y eso pues los ha mantenido, digamos que todavía con una ventaja, pero que se ha venido acortando de manera drástica. Yo creo que los Yankees se equivocaron en el mercado de jugadores y en el deadline, en el trade deadline, saliendo de un lanzador tan importante como era Jordan Montgomery. Creo que se echaron un pelón, pero impresionante. Y traer piezas como Andrew Benintendi, por ejemplo, no entendí ese cambio. En fin, creo que ahí hubo algunos desaciertos de la gerencia, pero bueno, hay que estar ahí, hay que ver qué es lo que realmente ellos estaban necesitando, ¿no? Pero creo que salir de un pitcher zurdo a estas alturas del campeonato me pareció un poco temerario. Y fíjense, Jordan Montgomery lleva 3 ganados, 0 perdidos, una efectividad de 2.55. Lo que, bueno, fíjate lo bien que le ha caído al equipo de San Luis la llegada de este lanzador proveniente de los Yankees. Pero bueno, unos se favorecen, otros se debilitan. Respondiendo a tu pregunta, no creo que haya que encender todavía las alarmas, pero si se sigue perdiendo y no se juega un béisbol como debe ser, pues bueno, la cosa puede ser preocupante. Adelante, yo, Luis. Yo coincido contigo, el principal error es reforzar el equipo. Benintendi no tenía cabida, no necesitan bateadores de poder, además bateadores de poder que se ponchan mucho como él, ¿no? Y totalmente de acuerdo, necesitaban apuntalar tanto el picheo abridor como el relevista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a mí sí ya me preocupa. La semana pasada todavía decía, no me preocupa tanto. Si ustedes recuerdan, hace como, ¿qué será? 3 semanas, un mes, estaba jugando pelota de 700. Ahorita apenas está arriba de 600. Han perdido como más o menos 15 de los últimos 20 juegos. Entonces sí, ya me está empezando a preocupar. Y si recuerdan, llegaron a sacar 15 juegos o 16 de distancia al segundo lugar, que no me acuerdo si era Toronto o era Tampa Bay, pero ahorita ya están a 8. Y ayer, si hubieran perdido contra Toronto, hubieran quedado a 6 porque estaban a 7. ¿Sí? Entonces, sí, yo ya diría que sí se empiezan a aprender. Sacaron mucha ventaja y eso es lo bueno, ¿no? Pero creo que necesitan tomar un respiro y reagruparse y decir vamos juego por juego, ¿no? A dejar de lado lo otro, a dejar de lado lo extra béisbol, y yo creo que sí pueden retomar la nave. Ahora, la división que me gusta mucho es la parejera que tienen Cleveland y Minnesota. Están a juego y medio los Twins, y bueno, la mayor parte de la campaña ha estado arriba los Twins, pero los Guardians llevan 2 o 3 semanitas que ya están en primer lugar. Esa es, yo creo, que la parejera o la división más importante, aunque no sean los equipos abocados a ganar el título, pero en una de esas ya sabemos que el menos esperado se puede llegar a colar a la Serie Mundial. Así es, al final siempre pasa eso, hay equipos que se encienden, equipos que se caen, y esos equipos que se encienden al final generalmente dan la sorpresa y se puede meter en la postemporada. Eso es lo que yo, así yo lo veo. Bueno, la Nacional, Roberto. Venga, por eso la Nacional. Bueno, pues, perdón, los New York Mets siguen en primer lugar de la División del Este, 79 ganados, 44 perdidos, 6.642 de average. Atlanta ha avanzado a 4 juegos, la semana pasada estaba a 5, pero sigue en segundo lugar. Filadelfia a 12 juegos, Miami a 26 y Washington perdido en el olvido con 38 juegos detrás. San Luis, en la central, sigue como líder, 69 ganados, 51 perdidos, .575 de average, y Milwaukee se está alejando. Ahora ya está a 5 juegos. La semana pasada estaba a 2 juegos y medio, y ahora ya le dobló a eso. Chicago Cubs a 17 juegos, Cincinnati a 20 juegos y medio, y Pittsburgh a 22 juegos y medio. Y el impresionante, Dodgers, ahora sí está 84 ganados, 36 perdidos, .700 de average. La semana pasada era .699 y ahora ya llegó a .700. ¿Sale? Entonces, súper bien. Y el que se está alejando así a marchas forzadas es San Diego. Está a 18 juegos. San Francisco a 24 y medio. Arizona 29 y medio. Y Colorado 32 y medio. Entonces, podemos ver que, fíjate que Dodgers además tiene una racha balanceada. Por ejemplo, los partidos que ha ganado en casa han sido 43 y han perdido 15. Y los que han sido de visita, 41 y 21. O sea, la verdad, como que está balanceado. No es de que diga mucho de la localía, sino que donde juega, llega a ganar. Entonces, es lo que traigo de la MLB. Muy bien, sí, muy bien. Adelante, adelante, Iván. Ok. Sí, bueno, comentar varias cositas. Primero, considero que el equipo más peligroso en estos momentos, el equipo que más me gusta de la Liga Nacional, es el equipo de San Luis. El equipo de San Luis está pasando por un gran momento. De hecho, dos peloteros fueron elegidos como jugador de la semana. Albert Pujols, que ha tenido un segundo aire. Wow, una semana impresionante la de Albert Pujols, en un partido inclusive yo de 4-4. Y Paul Goldschmidt está bateando como 372 en la última semana, pero con un OPS de 1.200 y tanto. Una cosa pero impresionante. Tanto así que fueron nominados como jugadores de la semana, y por otro lado también fue Johnny Cueto de los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué quiero decir con esto? Que el equipo, que cuenten con el equipo de San Luis, porque este es un equipo muy duro, es un equipo luchador, es un equipo de postemporada. Hay que tener mucho cuidado, tanto los Dodgers como el equipo de los Mets, porque este equipo, creo que para mí es el equipo más fuerte que hay en estos momentos, aunque su récord demuestre lo contrario, 69-51, pues bueno, ha tenido una segunda parte de temporada pues bastante, bastante interesante. Así que bueno, y obviamente los Dodgers, pues el equipo también que pareciera que es el equipo más poderoso de las grandes ligas y el más balanceado, pero bueno, a su vez, estos equipos que tienen mucha estrella y bueno, lo digo por experiencia de otros años, se han quedado en el camino al final. Así que, bueno, eso es lo que tengo que comentar. Luis, ¿te querías decir algo? Antes de eso, Pujols está a punto de llegar a la centena, no sé si 600 o 700. ¿Cómo? 700. Mira nomás, qué bárbaro. Tiene, ¿no?, 692, ahorita es tercero de todos los tiempos, después de Barry Bonds y de obviamente, el Bambino. Y sería el tercero que además llegaría a 700, le faltan 8, le están dando más juego. Tuvo hace 2 o 3 días apenas un juego de 2 home runs, y entonces le faltan 8 para llegar a los 700. Él ya anunció desde el inicio de la temporada que esta va a ser su última temporada, en teoría. Pero pues sí, sí valdría la pena que llegara a 700. Ahora, yo que quería comentar, la semana pasada hablábamos de la suspensión a Fernando Tatís Jr., ¿no? Y que decíamos que, pues muchas veces jugadores latinos, y no latinos, hay una lista grande, pero hay muchos latinos, caen en suspensión por el uso indebido de sustancias. A partir del 2004 ha habido un buen número de suspensiones, pero les voy a leer algunos nombres que son los más relevantes que del 2005 a la fecha han sido suspendidos, siendo el más reciente Fernando Tatís Jr., al que le dieron 80 juegos, ¿no? Tenemos a, entre otros, a Robinson Cano en 2 ocasiones. Tenemos a Starling Marte, que es un jugador que a mí me encanta porque es muy completo. Tenemos a Alberto Mondesi, a Henry Mejía, no sé si lo recuerdan, un gran relevista de los Mets. Miguel Tejada, que lo curioso con Miguel Tejada es que él alguna vez fue jugador más valioso de la liga y todo, y cuando lo suspendieron, ya era sus últimos años, ya no regresó a jugar, ¿no? El Miguel Tejada ya no regresó y bueno, se fue con la suspensión. Alex Rodríguez, que además ha sido el que más tiempo han suspendido, es el único que lo han suspendido una temporada completa. En un inicio fueron 211 juegos y apeló y se lo redujeron a 162, entonces estuvo fuera toda la temporada, o toda una temporada, ¿no? Nelson Cruz, Carlos Ruiz, ¿se acuerdan de los Phillies de Filadelfia? Obviamente Manny Ramírez en 2 ocasiones. entre otros, creo que, y obviamente de los primeros, Rafael Palmeiro. Uh-huh. Si ven, son una lista de jugadores bien importantes y no son los únicos, pero bueno, ni modo. Ahí te faltó, ahí te faltó Samuel Sosa, te faltó Mark Maguire también, si no me equivoco. Sí, yo estoy contando a partir del 2005 que se instauró la liga, no, la policía de drogas, ¿no? O antidrogas. Ah, okay. Sí, seguramente, sí, por lo menos en esta lista que tengo no salen, pero sí tuvieron obviamente algunos nombres más importantes, ¿no? Y bueno, con esto, eso nada más era lo que quería comentar. Y la pregunta aquí que se abre es, faltando más o menos 40, 45 juegos para los Cardenales, ¿llega Pujols a los 700? Le faltan 8. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, lo que pasa es que eso depende mucho de la... Esos números que a veces se vuelven un poco esquivos, sobre todo porque a estas alturas del año, no es que no lo pueda hacer, pero tendría que darle más turnos y bueno, cuando comienza a pegar la presión, pues normalmente caes en un slump que te impide. Yo digo que no llega, porque estamos ya casi finalizando agosto. Ahora, si él decide no retirarse y llegar a los 700 home runs, obviamente sí lo va a lograr, no me cabe la menor duda. Pero si me preguntas ahorita, no creo. No coincido creo al 100. ¿Perdón? Sí, coincido al 100 contigo, ¿no? De manera natural, no, en esta temporada, dudo que llegue, pero si él dice, quiero llegar a 700 y luego me retiro y con eso jugar 2 semanas más, un mes más la próxima temporada, yo sí lo haría y los Cardenales estarían encantados porque es uno de sus jugadores emblema junto a Stan Musial y no sé, algún otro de ese nivel. Yo iba a comentar eso. Cuando tienes un jugador que tiene muy tatuada el nombre del equipo en la piel, y que los aficionados están contentos y el negocio, o sea, el equipo está contento, pues dale de beber un poco más hasta que haga el récord y se queda ese récord, no nada más con el jugador, sino con el equipo. Entonces eso también le beneficia a San Luis, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, tienes razón. La ventaja de ahora que en la Nacional pues ya hay bateador designado y es lo que él está jugando, ¿no? Oh, disculpen. Ahora, los cuadrangulares en postemporada no tienen validez, ¿cierto? ¿O sí? No. No, según yo no. No, o ¿verdad? Sí. Bueno, es que estoy pensando, porque si es en si San Luis, como pareciera, estoy seguro, va a pasar a postemporada, bueno, quizás haya un poco más de chance. Ahora, si el récord es en partidos de temporada regular, pues obviamente eso ya sería otra cosa. Por eso mi acotación. No lo sé. Luis. Está en pausa. Bueno, ahorita que se integren con nosotros, platicamos. Muy bien, pues ya no hay nada más del béisbol. ¿Por qué no pasamos a una siguiente noticia? Iván, ¿qué traes? ¿Qué más? Bueno, sí, íbamos a hablar del fútbol. Vamos a esperar que Luis se nos reintegre. Pero bueno, entonces mientras tanto, bueno, hablar rápidamente sobre los deportes a motor. El día de ayer se corrió el gran premio de Austria en Österreich, en ese hermoso país austríaco, un circuito espectacular, un circuito que está metido dentro de un bosque, y según contaban los entendidos pues en la materia, eso en la Segunda Guerra Mundial, eso fue un aeródromo en Austria. Entonces, eso después de la posguerra y después que pasaban muchos años, bueno, fue convertido en un circuito tanto para carros como para motos. Entonces, bueno, un lindo escenario donde, bueno, el triunfo, tercer triunfo consecutivo para Francisco, el popular Pecco Bagnaia, con la Ducati, bueno, obtiene esta victoria que lo acerca un poco más a su férreo contrincante Fabio Quartararo, el francés que llegó en segundo puesto, y bueno, terminó el podio el otro hombre de Ducati, Jack Miller. Entonces, bueno, esto pone el campeonato muy interesante porque, Pecco descuenta 5 puntos importantes y, bueno, pareciera que tiene mucho chance de alcanzar, pues, al francés en sus aspiraciones por el campeonato del mundo. Una carrera muy interesante por demás, muy, muy emotiva, con muchas variantes y alternativas entre los pilotos. Y también comentaba pues que los deportes a motor pues ya se reanuda todo el calendario. Ya la semana que viene tendremos Fórmula 1 desde el circuito Spa-Francorchamps. Pues una carrera que siempre es interesante, donde el clima a veces juega un papel preponderante. El año pasado, como todos recordarán, hubo lluvia, una lluvia que, bueno, perjudicó la carrera y donde hubo muchas críticas hacia los jueces de pista por todo lo sucedido. Los que siguen la Fórmula 1, pues recordarán todas estas cosas. Así que, bueno, además está decir que, bueno, contentos por esta reanudación y, bueno, muy pendientes para traerles las noticias pertinentes al mundo del automovilismo y el motociclismo. Y, por otro lado, pues Roberto, comentar que el día de ayer se jugó la final del Master 1000 de Cincinnati, donde, bueno, vimos a este chico croata, Borman Čorić, derrotar al griego Tsitsipas, que, como ustedes saben, bueno, siempre está metido en las finales. No sé si tú lo conoces. Yo no lo conocía, Roberto. Él estuvo lesionado todo el año 2020, parte de 2021, con una operación en un hombro. Salió, cumplió con su rehabilitación, y bueno, mira, estaba como número 276 del mundo, y bueno, fíjate, se resurgió entre las cenizas y fue capaz de ganarle a Rafael Nadal, ganarle a Tsitsipas la final, y bueno, eliminar a todos sus contrincantes, ¿no? Cosa que me parece pues muy interesante, porque es un nuevo jugador pues que va a estar peleando por los puestos relevantes en la ATP. O sea que me gusta mucho pues y el estilo impecable, un jugador pues con un buen servicio, una buena volea, un buen revés, y creo que va a dar mucho de qué hablar el croata Borman Čorić, un nombre bien complicado de pronunciar, pero es así, Borman Čorić. Y bueno, a ver. ¿Dijiste Borman? Bornan, creo que es Borman Čorić. Ah. Suena C-O-R-I-C, pero se pronuncia Čorić. Ya. Ok. Sí. Bueno, no sé cuántos puntos habrá descontado, pero no, debe haber subido unos cuantos puntos luego de esta victoria, y no sé cuál es su ranking en estos momentos, pero estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar. Te repito, eliminó a Rafa Nadal, que ya es mucho decir. Yo creo que lo de Nadal, no sé, a mí me huele, Roberto, que esto va para retiro. Nadal tiene muchos problemas con ese tobillo, y creo que eso puede ser el fin de su carrera, honestamente, por cómo, o por cómo veo las cosas. Pero recuerda lo que hemos platicado en años anteriores de Federer, que no es el mismo, que gana muy poco, pero fuera de cancha, todo lo que es la publicidad gana muchísimo. Porque ah, claro. En un año hizo $300,000 de torneos, pero en publicidad hizo 30 millones. Probablemente a Nadal le pase lo mismo. No, seguro, seguro. Y también, como todos, también es marca registrada. Los productos de Rafa Nadal, todos sus logos, todas sus cosas, pues obviamente pasan a un punto importante donde obviamente eso no le va a mermar su ingreso como jugador profesional de tenis. Así que, pues, auguro cosas buenas para Nadal, aunque se retire de las canchas. Y bueno, creo que va a ser, creo que los números que ha dejado Rafa difícilmente puedan ser alcanzados por algún tenista. Por lo menos en estos momentos lo veo muy difícil. Hay muchos jóvenes que vienen subiendo, como, bueno, este mismo chico croata, el mismo caso de Carlos Alcaraz, que es el, digamos, que es el suplente o el que le viene viene por la corona de Nadal. Creo que hay jugadores muy buenos que van a intentar, pues, pero va a costar mucho, porque esos récords que tiene Nadal, sobre todo el de Roland Garros, creo que va a pasar mucho, mucho tiempo. Así que bueno, eso es lo que quería comentar acerca del tenis. Y bueno, no sé qué más tengas tú que decir, si tienes algo que comentar al respecto. Yo del tenis no. Bueno, yo nada más concluyo diciendo que yo no creo que alguien vaya a poder superar el récord de Nadal de 14 ganados en Roland Garros. Estamos hablando de jugar 15 años y ganar los 15 años. Sí, sí. O sea, está súper, súper difícil. En cancha batida es uno de los mejores. Es uno de los mejores, sin duda alguna. Por no decir el mejor. El mejor. Tal vez el mejor. Tenemos a Bjorn Borg, que ganó 5 veces, pero él se retiró creo que a los 28 años o 27, muy joven. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en su carrera si hubiera jugado 10 años más? Pero pues él hubiera, no podemos adivinarlo. Lo que sí es que era un... Antes de Nadal, yo creo que era el jugador más reconocido en tierra batida. Ok, muy bien. Pues nada más. Bueno, perdón. Yo hubiera pensado que Iván iba a decir que Tom Brady rompía el récord de Nadal, pero bueno, me equivoqué. Bueno, sí, si jugara tenis te aseguro que lo rompería. No me imaginé. Ay, Dios, muy bien, muy bien. Bueno, y quería conversar con Luis, bueno, hablar sobre las distintas ligas. Voy a hablar en este caso de la Premier. Y bueno, a pesar de que han habido pocos partidos, pues bueno, está muy interesante, muchas alternativas, ¿no? Y equipos que están dando la sorpresa en estos primer bloque. Tenemos que en la Premier, pues el Arsenal está invicto, Luis, con tres victorias. Cero empates y cero derrotas. Dos goles en contra, goles a favor 9, un diferencial de más 7. Okay, le sigue el City, después, aunque ustedes no lo crean, el Leeds United, el Tottenham Hotspur, el Brighton, el Newcastle, bueno, y de ahí para abajo. El equipo de Roberto estaba por encima del mío. De paso le ganó, Roberto, te felicito, el Manchester United. Tiene un partido ganado, cero empatado y tiene 2 perdidos. Y bueno, ¿qué me puedes decir? Estoy extasiado. Ajá, y eso, y jugaron sin Ronaldo, de paso. Claro. Yo más razón, estoy extasiado. Que eso le benefició porque empezaron con 2 derrotas jugando con Ronaldo. Pero aquí lo que más me llama la atención, y tendríamos que hacer una investigación profunda, no ganó ninguno de los tres abocados al título en la misma jornada. No sé cuándo pasaba que ninguno de estos tres, Liverpool, que cayó con Manchester United, el City, que empató con el Newcastle, y el Chelsea, que fue goleado 3-0 por el Leeds, ninguno de los tres ganó. Es de llamar la atención. Pero todavía, para mí, es más sorprendente que el trabuco de equipo de Liverpool, que el año pasado, no sé cuántos juegos perdió en toda la liga. En los tres primeros juegos no ha ganado. Uh-huh. Lleva dos empates y un perdido en el lugar 16 con 2 puntos. Obviamente no va a quedarse ahí, ¿no? Pero es de llamar la atención simplemente. Sí, sí. Y a ver, Iván, continuamos. Si quieres, no sé si tienes algo, ya sea de la Liga Española o de la Italiana. Bueno, mira, en la BBU, en la Liga, como le dicen, BBA, bueno, en la Liga, pues. Sí, BBU. Sí, ¿no? Lo que llaman la Liga, bueno, yo siempre las he confundido un poco, la verdad. Pero bueno, en la primera división española, en esta edición 22-23, bueno, tenemos que, el Villarreal. Perdón. Se me cayó el dispositivo. Ah, ¿me escuchan? Sí. Ah, perdón, ok. El Villarreal está sorprendentemente dominando la liga, seguido por el Real Madrid, el Real Betis y el Osasuna. Son los equipos que han jugado y han ganado su primer encuentro. La liga está naciente, por supuesto, y esto sabemos que igual no se va a quedar así. En el Barcelona empezó con una victoria y un empate, y eso lo ubica, pues, digamos, en las posiciones intermedias. Creo que empató con el Rayo Vallecano, y eso, pues, obviamente hace que el Barça esté en el puesto 5, empatado con este mismo equipo. El Atlético de Madrid, pues, no tuvo la misma suerte, pues perdió un partido, ganó uno, y que son los equipos, como decimos, los equipos fuertes de la del fútbol español: el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Así que, bueno, eso es lo que veo en la Liga Española, Luis. ¿Qué te parece? Okay. Los resultados más importantes, sí, fue la victoria del Villarreal en casa del Atlético de Madrid. Es su primera victoria en los últimos 9 encuentros contra él, pero le ganó 2-0. Por el otro lado, tanto Barcelona como el Real ganaron 4-1. El Real le ganó al Celta de Vigo en casa de Celta, y el Barcelona se fue a ganarle a la Real Sociedad también de visita. Yo creo que va a estar muy interesante la liga. El otro equipo, aparte del Villarreal, el Barcelona y el Real Madrid, que tiene 6 puntos, es el Osasuna. El Osasuna, que también inició con 2 victorias, y que, bueno, sabemos que es un mercado pequeño ahí en Pamplona. Tal vez cuando mucho aspirará a puestos de Europa League, no de Champions, pero vamos a ver. Como siempre, no como siempre, el año pasado el Real Madrid robó la liga desde el principio. En este caso empiezan, si no parejos, porque el Real Madrid tiene 6 puntos y el Barcelona 4, creo que va a ser muy buena liga. El Barcelona tiene mejor equipo que el año pasado. Uh-huh. Y va a ser competitivo. Y bueno, simplemente, si quieres, pasamos finalmente a la Serie A, donde tenemos que se han jugado dos fechas y hay tres equipos que han ganado sus dos partidos: Napoli, Inter y Roma, teniendo al Napoli con 9 goles a favor en 2 juegos, o sea, promedio de 4.5 como líder, ¿no? Ahí sigue jugando el Chucky. Posteriormente tenemos con 4 puntos a la Juve, al Milán, al Atalanta, que en los últimos años ha sido un alegre participante que mete muchos goles y demás. A la Fiore, aquella Fiorentina añeja, al Lazio y al Torino, todos con 4 puntos, ¿no? Apenas está empezando, pero se ve fuerte al Napoli y al Inter sobre todo. No sé si has visto algo de fútbol europeo de cualquier liga, aparte de lo que ya hablamos. Sí, bueno, quería hablar sobre la Bundesliga, por supuesto, para completar con los cuatro grandes, y acá hablaste también de la Serie A de fútbol italiano. Bueno, decir que, bueno, aquí también está naciente esta liga, y por supuesto el poderoso Bayern Múnich, pues el único equipo invicto en esta liga. Bueno, con 9 puntos, seguido por el Borussia Mönchengladbach, el Fútbol Club Unión de Berlín, también me ha sorprendido, con 2 victorias y un empate. El Mainz, también, con los mismos números. Equipos que no son muy sonados, bueno, han dado o han tenido un gran comienzo. De resto, los equipos, digamos, fuertes, los otros equipos fuertes de Alemania, pues no han tenido la misma suerte que los demás, a pesar de que está comenzando. Me refiero al Borussia Dortmund, me refiero al Stuttgart, al Schalke 04, al Eintracht de Frankfurt, al Bayer Leverkusen, que bueno, ha tenido 3 derrotas consecutivas. Luis, impresionante lo del Leverkusen, un equipo que estamos siempre acostumbrados a que es un equipo de tablas media alta, que siempre lo vemos en puestos de Copas de Europa, ¿no? No de Champions, pero sí en la UEFA, lo he visto varias veces. Leverkusen siempre nos tiene acostumbrado a esto, y bueno, está en el último puesto con un arranque bastante flojo. Entonces, bueno, esa es la situación ahorita de la Bundesliga. Y bueno, aparentemente y siempre, pues el Bayern Múnich, considerado el equipo más poderoso de Alemania, pues bueno, está invicto y pareciera que bueno, va a ser el hueso duro de roer como todos los años. Sí, de acuerdo, aunque ya se fue Lewandowski al Barcelona, pero no tiene competencia, ¿no? Siempre ha sido el fuerte, creo que lleva 10, 12 años ganados consecutivos la liga. Y bueno, lo que yo quería completar del fútbol es que se dio un resultado de escándalo aquí en México. En uno de los clásicos, que tenemos como 25, el llamado clásico joven de la Ciudad de México, el América despedazó 7-0 al Cruz Azul, siendo la goleada más grande en toda la historia entre estos dos equipos. ¡Wow! Y esto concluyó con la salida del técnico uruguayo Alonso de inmediato, ¿no? 7-0 y no es, o sea, tiene un buen equipo el Cruz Azul y está en el lugar 17 de 18, solamente superando al Querétaro, pero juega en la próxima semana. Si gana el Querétaro, el Cruz Azul se va al fondo, algo pues que es, pues que no se ve, ¿no? Impensable, pero 7-0, ¿cómo ven? Oh, Álvaro, jugaron con un quarterback. Sí, no, hombre, terrible para el Cruz Azul, bien por el América. Yo, la verdad, no soy fan del América, pero pues un 7-0, Creo que es más que un golpe de autoridad, es una hasta humillación, ¿no? 7-0. No sé si recuerdas, Iván, en una Copa América, nosotros contra Chile en una semifinal nos ganaron 7-0. fue algo espantosísimo. Porque siempre nosotros tenemos como el nivel de Chile. A veces les ganamos, a veces nos ganan, pero nos dieron la vuelta y se siente muy, muy gacho, ¿no? Claro, pero, por supuesto. Es así, eso pega duro. Eso pega muy duro. Bueno. Excelente. Entonces, ya tocamos el tema fútbol. Yo por mi lado, concluyo mis noticias. Y bueno, yo creo que pudiésemos, si no tienen otra cosa de qué comentar, pudiésemos entrar de lleno con la NFL. No sé qué les parece. Claro. Pues ya como... Bueno, yo quisiera empezar esta sección pues hablando de los fantasy, de nuestro fantasy, porque en este caso la liga donde estamos jugando, la liga de Luis, es una liga pues muy interesante. Vamos a hablar brevemente de esto para luego poder comentar sobre otras noticias netamente de la temporada y la pretemporada, pero bueno, fue muy interesante poder estar en este draft. Es un draft muy particular porque se juega no solamente con jugadores a la ofensiva, sino que también se juega con jugadores defensivos, lo que lo hace mucho más complicado, ¿no? Mi manera es una apreciación personal. Pero bueno, Luis, te dejo para que comentes de tu liga y cómo vieron el draft, qué les pareció, cuáles son sus jugadores, pues, lo que consideran son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, puesto que como son 12 participantes, pues es mucho más complicado pues tener jugadores de calidad, ¿no? Entonces, bueno, claro. Adelante. Bueno, mi liga es IDP, ¿no? ¿Qué es eso? Es una liga con defensive players. Estas no son estándar, o sea, para el número, uno puede meter el número que quiera de defensivos y posiciones. En mi caso, yo puse como una posición de las... Un spot de las posiciones más importantes y dos de linebackers. Pero lo interesante es que somos 12 equipos. Entonces, tienes que pensar en una estrategia de cuándo vas a empezar a jalar defensivos. Los defensivos dan menos puntos, por supuesto, que los ofensivos. Entonces, pues los dejas a partir de la octava, novena, décima ronda, ¿no? Y pasa de todo en este tipo de ligas, desde aquel que eligió a un quarterback en la primera oportunidad, como el que eligió a su quarterback en la décima, doceava ronda, yo quedé contento, yo estaba en el lugar 11 de 12 para elegir, entonces ya no me llegó uno de los primeros running backs, obviamente yo esperaba que me llegara Najee Harris, pero sabía también que Roberto, estando antes que yo, me lo iba a ganar, y nos lo ganó otro, otro dueño, o sea, ninguno de los dos nos quedamos con él. Y entonces yo elegí en primera ronda a Ja'Marr Chase, que a la postre pues fue uno de los mejores receptores el año pasado, y ya después elegí a mi primer corredor, Aaron Jones de Green Bay, porque creo que al no estar Devante Adams va a haber más juego terrestre. Y es un gran corredor, es bueno en zona de gol, y bueno, pues vamos a ver, esos fueron mis dos primeros picks. ¿A ti qué tal te fue, Roberto? No, pues estoy de acuerdo contigo en que íbamos por Najee Harris. Ese fue, además fue muy chistoso porque en esa primera ronda tuve dos robos. El primero fue, bueno, del que estamos hablando, Najee Harris, ¿sí? Que nos robaron el tipo que iba antes. Y lo más chistoso es que hubo un loco que tomó a Justin Herbert en la primera ronda y yo gritando, no es posible, porque lo quería tomar en la cuarta o cuando estuviera disponible, ¿no? Pero bueno, fuera de eso fue un draft muy interesante. Me gustó. Pues a falta de Najee Harris, tomé a Joe Mixon, running back de Cincinnati. Luego en la segunda ronda me llevo a Travis Kelce, que es, como lo platicamos fuera del aire, es un wide receiver realmente, porque es una producción de puntos que se podría considerar, yo creo que dentro del top 10, ¿no? Y en vez de establecer mi estrategia tradicional, dos running backs, dos wide receivers, un quarterback, un tight end y demás, dije no. Como hay 12 jugadores, no me va a caer nada bueno. Entonces, lo primero que hice fue running back, tight end. Luego me llevé a dos wide receivers, AJ Brown. Luego, Diontae Johnson, ¿sí? De Steelers. Luego me fui con mi tradicional, que es quarterback. Me fui con Rodgers. Perdón, el mejor quarterback en cuestión de ratio de touchdowns e intercepciones sobre de él, y a partir de ahí empecé a generar pues una táctica, ¿sí? Que creo que me funcionó. Me llevé a Justin Tucker, el kicker, me llevé a George Pickens, ¿sí? Este rookie de Steelers, que yo leo por todos lados que es así como una combinación de Plaxico Burress con Justin Jefferson. Pero no, pues me lo llevé. Y como a mí me gusta llevarme más quarterbacks que defensivas o que kickers o demás, tomé a Justin Fields, que lo tomé el año pasado, creo que va a mejorar este año, pero solamente lo tomé por cuando Aaron Rodgers no juegue. Y en la banca, a Kenny Pickett de Pittsburgh, no sé si vaya a jugar o no, no O sea, sé si. tomaste tres corebacks. Exacto, tres No, corebacks. ¿cómo? Sí, Eso sí, está de sí. locos. No, no, pero es que, mira, son 22 rondas, la verdad. Entonces, no, y déjame decirte que las últimas seis me fui con los defensivos. O Okay. sea, combiné muchos running backs, wide receivers, tight ends. Por ejemplo, tuve un excelente robo, perdón. En la ronda 14 me llevo a Devonta Smith, que Muy fue bueno. la primera selección de Filadelfia el año pasado. El año pasado hizo 916 yardas, 5 touchdowns, pero pues ahora con Jalen Hurts y Jalen Hurts. No, Bueno. no, de Miami, Tua Tagovailoa. Oh, tú agarraste tú a bebé. No. No, yo no lo agarré. No, no, o sea, su coreback es Tua, el de No, Devonta. Ah, no, no, no, el Jalen Devonta Hurts, Smith cierto, es de perdóname. Filadelfia. Tienes toda la razón, disculpa, disculpa. Sí. No, no, no. Y debe de hacer muchos puntos, la verdad. Entonces, no sé por qué se fue hasta abajo, pero lo tomé. Ahora, algo que me impresiona. Es que llegó AJ Brown, también tomaste AJ Brown, dices. Claro. Entonces vas a tener los dos de Filadelfia. Es que AJ Brown le va a hacer mucha mosca, es lo que va a pasar con Filadelfia. Se va a ir sobre AJ Brown los pases, en teoría, en teoría. Pero lo va a repartir. De los tres wide receivers que tiene, yo tengo dos. Entonces se va a ir muy bien. Y nada más, checa este comentario. Cuando terminó el draft, me vuelvo a meter y veo que Aaron Donald nadie lo había tomado. Entonces lo tomó como agente libre. Bueno, y ese fue mi draft, señores. Ok, y tú, Iván, no pudiste estar, no tuviste buen wifi, etcétera, No pero estaba en la ciudad. Sí, no, no estaba ¿con en la qué te ciudad. quedas de tu equipo? ¿Qué tiene bueno tu equipo? Bueno, yo creo que me tocó un quarterback bueno, porque bueno, Russell Wilson siempre ha sido un quarterback con un buen rating, un tipo que tiene, bueno, sabemos que tiene un brazo educado, lo ha demostrado en sus días en Seattle. Me tocaron dos buenos receptores, Davante Adams, que es una incógnita porque no sabemos cómo, bueno, él jugaba, era con Green Bay y esa junta con Aaron Rodgers era letal. Ahora hay que ver cómo le va a ir con Derek Carr con el equipo de Las Vegas. Y me tocó Justin Herbert, otro gran receptor de este caso. No. Justin Herbert es el quarterback. Perdón, Justin Jefferson. Sí, estoy confundido. Ese es buenísimo. Yo lo tuve el año pasado en dos equipos y fue el jugador que me dio más puntos. Bueno, en uno tenía a Jefferson y a Cooper Kupp, pero Justin Jefferson de primera ronda. Ese sí te va a dar muchísimos puntos con toda seguridad. Y también Davante Adams. Ahora, lo que no sé es cómo te va a ir con corredores, porque tienes a Eli Mitchell. Sí, tengo, sí, que... Bueno, sí, que no es ningún gran corredor, y me tocó uno muy malo también por la cuestión de la del random y del autopic, y bueno, tuve que agarrar a Sonny Michel, obviamente que no garantiza nada, pero fue un corredor que estuvo en Inglaterra y los Rams salieron de él, pero es que sí. ya no quedaba más nada que agarrar. Entonces, ahí tengo mucha, mucha desventaja porque no tengo una buena, un buen running back. Bueno, tengo el tight end, me tocó Dalton Schultz, que es un buen tight end. Es muy bueno. El año pasado tuvo un gran momento después de la semana 4. Sí. No me acuerdo cuántas yardas tuvo ni cuántos touchdowns. Pero es un muy buen tight end. Además, tuvo una extensión de contrato que debe de motivarlo mejor. Claro, sí, seguro. Eso quedé muy satisfecho. Y después tengo en receptores polivalentes, tengo a T. Higgins, que es un buen receptor de Cincinnati, es el número 2 después de Jamar Chase. Y bueno, que considero que puede ser de mucha ayuda. Perdón que interrumpa. Higgins va a tener el mismo número de targets que Chase. Entonces, no digo que le vaya a quitar el wide receiver el puesto número 1, pero sí va a tener una gran producción. ¡Wow! Sí, considero que sí. Y bueno, después tuve que agarrar otros jugadores para emparejar un poco. Y bueno, ahí ya después en los jugadores en la banca, pues ya ahí sí tendré que ver cómo los administro. Como quarterback número 2 tomé a Ryan Tannehill, que creo que en teoría, sabiendo el equipo que tiene, pues pudiese tener un año bastante bueno, entre comillas, ¿no? Básicamente. Ahora, de la defensiva, miren, la verdad es que eso sí está complicado porque no tengo mucho conocimiento de los jugadores que tomé. Esa parte, ese es mi punto débil, la parte defensiva. Así que, bueno, ahí no puedo opinar mucho. Ok, pues mira, yo creo que tu equipo está fuerte en receptores y quarterback. Ryan Tannehill hace 2 años fue su despegue y todo el mundo habló maravillas de él y demás, y yo lo tomé el año pasado y no me fue bien. Entonces ahorita habría que ver qué Ryan Tannehill va a ser, el del 2020 o el del 2021, que fue sol y sombra. Aún así, llevó a los Titans a ser el primer sembrado el año pasado de la Liga Americana. Y pues bueno, creo que donde tienes que estar muy, muy, muy al tanto es en estar escauteando los corredores. Los corredores, sí. De los equipos que, pues a lo mejor no sabes cuál va a ser el uno, cuál va a ser el dos, o se van a combinar, etcétera, porque esa es tu parte más débil. Sí, tengo a Michael Carter de los New York Jets y tengo a Darrell Williams de los Arizona Cardinals. Pero bueno, como tú dices, hay que estar monitoreando y viendo cuáles son los corredores de cada equipo y bueno, ver las oportunidades que hay. Ok, muy bien. Básicamente eso. Y bueno, nada, el próximo sábado vamos a tener el draft de la otra liga donde también estamos los tres. Entonces, bueno, vamos, ahí sí voy a tener full cobertura porque voy a estar aquí en Caracas y bueno, ya sí Roberto no me podrá quitar a mi primer pick. ¿Cierto, Roberto? ¿Cuál es tu primer pick? A ver. Eso es un secreto sumarial. ¿Por qué? O sea, a lo mejor yo estoy enfrente de ti. Puede ser, es posible. No. Bueno, te sugiero que tomes a Aaron Kosti. Sí. Hubo un equipo en la liga que lo tomó porque no sabía que se había retirado. No. Sí. Pero aparece, Gronk aparece todavía ahí en la... Aparece. Sí, eso es lo que se quejaba, dice, pero si todavía aparece. Sí, qué cosa. Pues a menos de que aparezca porque todavía no lo hace oficial, o en teoría sí ya lo hizo oficial, no lo sé, pero todavía apareció. Ahora, no podemos descartar que en una de esas, en la semana 8, Brady le dice, vente amiguito, y se va otra vez. ¿Cuál? Más bien en la noche le va a decir, te necesito. Más o menos. Sí, ¿qué tal? Pues ya estaremos listos para el sábado. Nada más, hablando de un tema que platicamos hace unos minutos, Pujols, home run número 593. ¡Wow! Entonces ya está a 7 nada más. Está prendido. Sí, sí, sí. ¡Wow! Increíble. Ok. Pues venga. Si ya los tres ya platicamos, puedo platicarles acerca de cómo la NFL se está expandiendo en México y de manera internacional. ¿Es la T? ¿Más? Sí, sí. Pues bueno, perdón. La NFL es la liga deportiva que mayor dinero genera en el mundo. Actualmente la franquicia promedio está catalogada en 4.140 millones de dólares, con un incremento de 18% del año anterior, ¿sí? La NFL promedia más de 17 millones de espectadores por juego, ¿sí? Obviamente por televisión. Y rápidamente el comisionado Roger Goodell está previendo una meta de 25 mil millones de dólares anuales solamente de ingreso. Entonces, con esto lo hace la liga de deportes más popular en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Si tomáramos, por ejemplo, en cuestión de expansión internacional, digamos desde el punto de vista de Estados Unidos, pueden tomar a la Fórmula 1 y a la Premier League, ¿sí?, como este ejemplo. Ambas entidades son masivas a una escala global. Estamos hablando de miles de millones de fans colectivamente hablando. Y la NFL está creciendo año con año y esta obviamente ya dominó el mercado estadounidense, que es la economía más grande del mundo. Sin embargo, pues va creciendo. Entonces, si me regreso a la Fórmula 1 y a la Premier League, ambas han gastado en los últimos años mucha plata para poder llegar al mercado estadounidense. Han logrado hasta cierto grado, ¿sí?, que poder obtener más, más audiencia. Por ejemplo, la Fórmula 1 ha crecido 3 veces desde el 2018 y la Premier League ha firmado un contrato de 2.700 millones de dólares con la NBC exclusivo, ¿sí? Para hacerlo. Las valoraciones de las franquicias han crecido, ¿sí? Estoy hablando tanto de la NFL. Y ahora, aunque la NFL ha tratado de que el fútbol americano en alguna variante sea un deporte olímpico, por ejemplo, ahorita ha hecho el Tocho Bandera, como lo conocemos aquí en México, ¿no? Que juegan, creo que son 5 contra 5, 6 contra 6, pero tienen un cinturón con 2 banderas, uno del lado izquierdo y uno del derecho. Entonces, hacen lo mismo, pero en vez de taclear, nos llevan equipo, obviamente, el rival le quita la bandera y con eso se muere la jugada en esa yarda, ¿sale? Bueno, entendiendo eso, la NFL ha hosteado partidos en Londres por más de una década y desde el 2016 en México, ¿sí? Inclusive enviaron a los Seattle Seahawks y a los Tampa Bay Buccaneers para este año para jugar a Alemania como la primera vez dentro de su historia. Entonces, lo que ha hecho la NFL es generar mucho mayor ingreso de manera internacional, ¿sí? Y él y ha puesto el mundo a la disposición de la NFL. Entonces, el primer equipo que tomó las riendas para tomar esa ventaja fueron los Cowboys de Dallas. Los Cowboys de Dallas han firmado un contrato de 3 años, un contrato comercial a 3 años, ¿sí? Con Televisa Univision, que es esta cadena, Televisa es esta cadena mexicana de televisión que tiene muchísimos años, ¿no? Y esto es porque Dallas sigue siendo el equipo más querido, por decirlo, en México. Pobres cabrones, no tienen ni idea. Pero bueno, quitando eso, ¿cuáles fueron los detalles financieros? La verdad no se sabe. Sin embargo, los Cowboys son el primero de 9 equipos que les otorgó la NFL derechos exclusivos para el mercado mexicano. ¿Cuáles son los otros equipos? Arizona, Denver, Houston, Kansas City, Las Vegas Raiders, Los Ángeles Rams, Pittsburgh, obviamente, y San Francisco. ¿Ok? Y ahora, si podemos ver cuál es, qué ha pasado con los 32 equipos, podemos verlo de esta manera. Canadá fue asignado a Minnesota y a Seattle. México, los países que les comenté. Brasil fue asignado a Miami. Inglaterra fue asignado Chicago, Jacksonville, Miami, Minnesota, New York y San Francisco. Los Jets, perdón, y San Francisco. España fue asignado a Chicago y a Miami. O sea, si lo ven, están repitiendo. Australia fue asignado a Los Ángeles Rams. China a Los Ángeles Rams. Y finalizamos con Alemania, Carolina, Kansas, New England y Tampa Bay. Con lo cual, México se vuelve el segundo mercado más importante en el mundo después de Estados Unidos, ¿sí? Para la NFL. Se supone, Jerry Jones dice que el 54% de los mexicanos dictamina que Cowboys es su equipo favorito, ¿sale? Y es por eso que la NFL sigue en expansión. Entonces, buenas noticias, Luis. Podemos pensar que si México tiene a los Pittsburgh Steelers, probablemente en el futuro tengamos un partido de temporada regular con los Steelers. ¿Cómo ven, señores? Bien, bien. A mí me parece muy interesante esto que hacen, pues es seguir creciendo, ¿no? Y bueno, hay un par de comentarios. Habrá que ver de dónde saca ese Jerry Jones que el 54%, eso quiere decir que de todos los aficionados de México, 2 de cada 2, 1 le va a Dallas, y yo creo que ya no. Además, es un equipo que no ha ganado nada en 27 años. ni siquiera ha llegado al Super Bowl. Y bueno, no quiero decir que por eso ya no le vaya la gente, ¿no? Sino que yo creo que está mucho más diversificado. Sí sé que es Dallas, luego Pittsburgh, aunque Nueva Inglaterra ha crecido muchísimo la afición aquí en México. El número 4 se lo pelea San Francisco, Denver, Miami, ¿no? No sé qué orden, 4, 5 y 6, y tal vez luego Green Bay. No sé si en Venezuela Iván, con el jale que tiene, que a lo mejor no es tanto, ¿hay algún equipo que sobresalga o son los Patriotas porque son los que han ganado más recientemente? No, Luis, aquí realmente no hay mucha afición al fútbol americano, debo decirlo. Son muy pocas las personas que siguen este deporte, por eso no te puedo dar un estimado de seguidores, ¿no? Porque eso es muy reducido, la verdad. Okay. De acuerdo. Pero mira, Luis, yo sí creo que estos números del 54% sí son reales, porque, por ejemplo, mi papá le va a Dallas. Yo obviamente no le voy a Dallas, le voy a Steelers, pero si yo le fuera a Dallas porque mi papá le fue, muy probablemente mi hijo le iría a Dallas. Y entonces las generaciones van traspasando o van heredando, perdón, las nuevas generaciones van heredando lo que ves a tu papá todos los fines de semana de la temporada de la NFL, gritar a favor, gritar en contra de un equipo en particular. Entonces vamos a pensar, los Patriotas tuvieron una racha de no sé cuántos años ganando todo habido para ver. Vamos a hacer que fueron 20. En esos 20 años, a fuerzas, hubo una nueva generación de chavos que le van a Patriotas. Entonces, a lo mejor un chavito de 10 años, 12, vio a los Patriotas ganar, lo vuelve su equipo. No sé, 18 años después, pues ya tiene un hijo, una hija, y esta persona o este chavo, a lo mejor, de tantas veces que escucha al papá y demás, pues adopta directamente a Patriotas. Entonces, por eso sí creo que haya una posibilidad de que Dallas sea el número uno aquí en México. Que yo les digo que nadie es perfecto, ¿no? Mira, yo creo que los tiempos están cambiando. Así era como se heredaban los equipos antes, y sobre todo en el fútbol mexicano, pero yo creo que ya no tanto. De hecho, yo te puedo decir que yo fui profesor de bachillerato, de preparatoria, durante 7 años, y la mayoría de los jóvenes que seguían el americano no le iban ni a Pittsburgh ni a Dallas. Y más bien decían, es que todos los de su generación le van a Pittsburgh o a Dallas, cosa que sí es cierto, o bueno, una gran parte. Pero las nuevas generaciones ya no le iban, ¿no? Y tenían, yo me acuerdo, algunos equipos como Potros de Indianápolis, obviamente San Francisco, obviamente Denver, obviamente Patriotas, obviamente Green Bay. Entonces yo creo que sí está mucho más variado, por eso creo que 54% sí considero que es mucho, pero pues bueno, beneficio de la duda, no puedo tener estadísticas para descartar o para reafirmar lo que dices. Habría que meterse a algunos lugares, pero para investigar, pero pues no es lo que hacemos aquí, ¿no? Pero bueno, está bien. 27 años los vaqueritos sin ganar, y contando, ¿no? Si Atlas se tardó 70, pues bueno, todavía tienen chance. Muy bien. Bueno, sí, y bueno, hablando de otra cosa, como han visto, yo sé que Roberto no ve los partidos de pretemporada. He visto algunos, vi el partido entre entre los Cincinnati Bengals y los Gigantes. Partido interesante que se decidió prácticamente en la última jugada. Vi también un partido entre el equipo que ustedes detestan, que son los Ravens. Tiene un equipo bastante, bastante interesante, aunque no estaba mucho de sus titulares. Fue un partido muy, muy bueno, vi cosas interesantes pues, en el equipo de los Cuervos. ¿Qué pueden decirme? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo han visto la pretemporada? ¿Ha habido, se siente ya el comienzo de la NFL? Yo he visto parte de algunos juegos, haciendo hincapié a lo que dices de los Ravens. Son los reyes de la pretemporada. Saben que lleva 22 juegos consecutivos ganados en pretemporada. Creo que no pierde desde el 2015 o 2016. Claro que no cuenta, ¿no? Sin embargo, pues hay algo raro ahí. No sé si le echen muchas ganas, no sé si Harbaugh, el entrenador, sea muy motivador con los jóvenes, pero hay que tomarlo a consideración, es de llamar la atención, ¿no? Y algo que he visto es los Steelers todavía no definen, aunque dicen que Trubisky va a ser el titular, todavía no está confirmado. Y Pickett está haciendo su trabajo, está haciendo bien las cosas. El que sí creo que está descartado ahí es Mason Rudolph. ¿Por qué no lo cortan? Yo no entiendo. Están buscando trade. Perdón que interrumpa. Fíjate que aunque yo no he visto partidos de los Steelers y de la NFL, sí está muy empapado, digamos, de Kenny Pickett y de Pickens también, de igual manera. A Pickett lo pusieron en un partido contra Jacksonville, iba perdiendo Steelers, ¿sí? Y lo pusieron como un clutch drive, ¿sí? O sea, faltaban 2 minutos o menos o algo así, y llevó a los Steelers a anotar. Pero más allá de la anotación, es el propósito de por qué lo pusieron en una serie ofensiva en la cual sí o sí tenían que anotar para sí o sí ganar. Y entonces se desenvolvió bien, no tuvo intercepciones, tuvo pocos balones que no fueron, que no fueron precisos. O sea, Creo que el propósito de los Steelers ahorita es entre Trubisky y Kenny Pickett, y está fuera definitivamente Mason Rudolph. Yo creo que están esperando a lo mejor hacer un trade, y si no, en la cuarta semana o terminando, le van a dar las gracias. Sí, yo lo que creo es que están intentando sacar lo que caiga por Mason Rudolph, una quinta ronda, etcétera, porque sí hay equipos que han tenido bajas, por ejemplo Zach Wilson con los Jets, el que se perfila para ser el titular es el mismísimo Flaco, el ex Raven. Wow. Joe Flaco, ¿sí? Entonces, de Mason Rudolph a el viejo Joe Flaco, pues yo sí iría por Mason Rudolph, ¿no? Pero yo creo que es más bien eso, está buscando sacar lo que sea, porque si no, si lo corta, pues no obtiene nada, ¿no? Y hay que pensar también que hacen el equipo 3 mariscales de campo, aunque quede como tercer lugar, pues puede tener lugar en el equipo. De acuerdo. Ok, bueno, muy bien. Las cartas están echadas, ya estamos a pocas semanas, ¿no? Del comienzo del kickoff, Roberto. Creo que son esta y la otra, ¿no? Si mis cálculos no me fallen. Así es, la semana del 5, 6, 7, 8. El 8 es cuando inicia la temporada. O sea, 8 todo... de septiembre. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, chévere, buenísimo. Bueno, no sé si tienen alguna otra cosa que quieran comentar. Pues por mi parte, ¿no? Ok. Por la mía tampoco. Bueno, entonces podemos dar por finalizado el programa de hoy. Bueno, agradeciéndole por supuesto a la audiencia por su atención y por acompañarnos semana tras semana. Bueno, recuerden que nos pueden ubicar por las redes sociales en Facebook para cualquier sugerencia, duda, pues estamos prestos para seguirlos por ahí. Por mi parte, pues un placer compartir con ustedes este programa y bueno, lo dejo a ustedes para su despedida. Roberto. Venga, pues muchísimas gracias a Iván y a Luis por este gran podcast, el cual disfruto mucho platicar con ustedes. Y muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confío que nos sigan la próxima semana. Luis, tú cierras, por favor. Pues muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes el haber hecho este programa. Estuvo sabroso y bueno, ya estamos calentando motores para la NFL y para el final de las grandes ligas sobre todo, ¿no? Pues nos escuchamos la próxima semana y agradecer a la audiencia que nos escuche pues cuando pueda, cuando ya tenga un horario específico, etcétera, ¿no? Y pues que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye bye, chao.